El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Híjole, esta tarde de jueves tengo el maravilloso gusto de saludarlos con todo el foa. Como ustedes lo recordarán, sí, con toda la alegría de estar con ustedes una tarde más, un jueves maravilloso, porque vamos a hablar de un tema que ya me habían preguntado, me habían mandado correos electrónicos y me habían pedido Lina, precisamente, saludos a Cancún, Quintana Roo, de que habláramos acerca del tema de los mandalas. ¿Qué es un mandala? Y esto evidentemente tiene que ver con todo lo que es el budismo y toda esta tradición hindú que existe, y sobre todo saber para qué son los mandalas, para qué sirven y qué es, ¿no? Y bueno, en unos momentitos más nos vamos a comunicar con Rafael Riquelme, quien es un estudiante desde hace muchos años de pues todo lo que es el budismo, y además es representante de la casa de budismo de Camino del Diamante, del linaje de Karma Kagyu. Y bueno, es una escuela oficial de budismo en nuestro país, que bueno, más adelante vamos a decir en dónde la pueden encontrar, dónde la pueden contactar aquí en la Ciudad de México, porque Camino del Diamante está en diferentes países, como pues Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, España, Guatemala, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela, bla, bla, bla, bla. Todos estos países, ahí se encuentra este linaje del Camino del Diamante. Entonces Rafael Riquelme en unos momentitos más estará con nosotros para explicarnos a detalle qué es todo esto de los mandalas, ¿no? ¿Para qué sirven? Le mando muchos saludos a Nora Jiménez con todo mi corazón por ahí, y también a su pequeño bebé que está creciendo en su interior. Muchísimas bendiciones. Saludos a Claudia Vázquez Guzmán, saludos a Adriana y saludos a Claudia Salcedo, que están muy al pendiente, están escuchando este programa desde ahí en alguna computadora, en sus trabajos. Muchísimas gracias, qué amabilidad. A mi queridísimo René 777, muchísimas gracias por estar aquí a pie del cañón al inicio del programa de El Espacio de Lorna. Qué amables, muchísimas gracias. Y bueno, pues voy a abrir el programa con una nota que todos ustedes ya conocen. Bueno, son dos notas muy tristes. La primera, pues son evidentemente pues estos incidentes tan horrorosos que sucedieron allá en Noruega. Me da mucha tristeza lo que sucedió en ese lugar de nuestro planeta. Y como ustedes recordarán, pues junto con Azul Santoyo y también con la Escuela de Sanación Pránica, hemos hecho aquí durante el programa del Espacio de Lorna Meditaciones por el Mundo. Entonces, ¿qué les parece? Se los voy a proponer, si cada Espacio de Lorna, cada jueves, pues hacemos una meditación precisamente para que haya paz, pues evidentemente aquí en la Ciudad de México, que haya un ambiente de paz, de armonía entre nosotros los que vivimos aquí, y de ahí pues obviamente nos expandemos a crear un sentimiento de amor, de paz, de alegría, toda la República Mexicana, y así nos extendemos al continente americano y de esta forma pues a los demás continentes y así alrededor del mundo, porque recuerden que con tan solo desearlo, pensarlo y sentirlo, pues nosotros podemos mandar todos esos buenos deseos a cada rinconcito de nuestro planeta, a cada persona que esté sufriendo, a cada persona que necesite un abrazo, se lo podemos mandar de manera energética, de manera espiritual, y esto pues es orar los unos por los otros, de la manera que ustedes lo quieran hacer. Esto no es con ninguna religión ni nada, es simplemente del amor que existe en tus células, del amor que existe dentro de tu corazón. Entonces nosotros, cada espacio de Lorna, si ustedes me lo permiten, podríamos hacer esto. Entonces, a través de las vías de comunicación, del chat del Mivo, ustedes me pueden decir, sí, Lorna, vamos a hacerlo cada jueves. Ya ustedes me dirán si quieren que lo hagamos al principio del programa, que lo hagamos al final, para que pues todos estos buenos deseos y todos estos sentimientos de armonía pues se vayan contagiando de unos a otros a cada instante, ¿no? Eso sería pues de una manera maravillosa, y ojalá que ustedes quieran hacerlo aquí con nosotros a través de tu radio online.net, la única señal que llega a cada rincón del mundo sin tener que ser esclavo de nadie. Así es tu radio online.net. Y bueno, saludos a Unworld, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Es la primera vez que te veo por aquí conectado, muchas gracias. Saludos también a Lourdes González, a Joatán, muchísimas gracias. Y bueno, y a todos y a cada uno de los que andan por ahí conectados. La segunda nota que quiero darles, híjole, también ya la escucharon, ya tiene casi una semana, el fallecimiento de Amy Winehouse. Y lo platicaba precisamente el lunes en el programa de Kitty Bracho de Astrocenda. Pues es muy triste, y sobre todo es triste el hecho de que una persona que tenía tanto talento, tanto carisma, un don espectacular como esa voz de soul que tenía Amy Winehouse, la fusión de rhythm and blues con diferentes, diferentes mezclas, con el soul, con el ska, con, realmente Amy Winehouse nos dejó pues con las ganas de escuchar más, porque solamente fueron dos álbumes los que ella hizo, pues mientras tenía vida, para sacar todo ese talento. Entonces pues el mensaje que nos deja esto que le sucedió a Amy Winehouse va más allá de decir no a las drogas, va más allá de decir no a beber en exceso, va más allá, y les voy a decir por qué. Cuando una persona requiere utilizar sustancias ajenas a las que su cuerpo necesita, sustancias tóxicas, ya se le llame cigarro, se le llame marihuana, se le llame, heroínas, todo este tipo de cosas, ya cuando se hace una necesidad es porque algo hace falta en su interior, hay una carencia de amor extraordinaria. Entonces la historia de Amy Winehouse es una historia de tristeza, es una historia de una mujer con un corazón roto, de que algo faltaba en su vida, y eso que faltaba era un amor sincero, un amor honesto. Porque más allá de su canción de Rehab, que ella se burlaba precisamente de mandar la rehabilitación, más que mandar la rehabilitación, pues era que necesitaba un apapacho, necesitaba que le dijeran a Amy pues cosas que realmente llenaran su alma, que llenaran su corazón. Porque cuando una persona se hace tan famosa, pues obviamente ustedes deben de saber varios casos de que los que se hacían llamar sus amigos y todo empiezan a pues obviamente a buscar beneficios, ¿no? ¿Qué es lo que puedo yo sacar? ¿Qué es lo que puedo yo obtener de esta situación, de esta cantante, ¿no? Entonces empiezan a haber ahí intereses y se empieza a alejar uno de lo que es una amistad sincera. Entonces por ahí Amy Winehouse tuvo este tipo de carencia. Entonces nadie la ayudó, porque a pesar de que tuvo diferentes amoríos, matrimonio fallido, noviazgos, etcétera, pues el amor va más allá que, ustedes saben, que regalar una flor o que andar por ahí recitando poemas, va más allá. Entonces pues hay que fijarnos en nuestros amigos que realmente amamos, en nuestras familias, en las personas que son realmente allegadas hacia nosotros, para saber y darnos cuenta si tienen algún tipo de carencia. Y me refiero a la carencia emocional, pues vamos a tratar de ayudarlos, porque obviamente mucha gente dirá, no, pero es que Amy Winehouse tenía que haber salido por ella misma, ¿no? Pero muchas veces, aunque la persona quiere salir, quiere tener un acceso a una vida nueva y diferente, no pueden porque están en una depresión o tienen algún tipo de enfermedad psicológica que no los deja salir adelante, que todo esto tiene cura, se tiene que atender. Y el arma principal, pues, es escucharnos. Esa es la primera. Y la segunda, pues, aparte de ir a terapia, es dar amor a todas las personas que están a nuestro alrededor, que realmente nos importan y nos interesan, ¿no? Y ser realmente amables. Entonces, no sé qué es lo que piensas tú acerca de esto que le sucedió a Amy Winehouse. A mí realmente sí, pues me dio mucha tristeza lo que le sucedió, y sobre todo porque yo lo veo como una historia de amor muy triste lo que le pasó a Amy Winehouse. Y para esto les voy a poner una de mis canciones favoritas de Amy Winehouse. Y híjole, esta canción se llama You Know I'm Not Good. Entonces, pues vamos a escuchar esto de Amy Winehouse, que se llama Tú Sabes Qué, Pues No Soy Buena. E inmediatamente después vamos a escuchar algo más moderno, algo que ya anda por ahí en las listas de popularidad, y es esto de Adele, de la misma línea de Amy Winehouse, que es Rolling in Deep. Y regresamos para entrevistar a Rafael Riquelme en El Espacio de Lorna. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estamos de regreso en turadioonline.net. Esto es El Espacio de Lorna. Yo soy Lorna López. Y gracias a todos por sus comentarios y por cada uno de sus correos y por participar en las promociones y por todo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y como lo prometido es deuda, les voy a presentar en esta tarde a Rafael Riquelme, quien pues representa a Budismo Camino del Diamante. Y bueno, hoy ha tomado nuestra llamada porque vamos a hablar precisamente del tema de los mandalas. Rafael, bienvenido. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes, gracias. Te agradezco mucho. Encantado de estar contigo y con público. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema de los mandalas. Y precisamente como me enviaron el correo electrónico, Lina, precisamente fue una de quienes me lo mandó, me preguntaba qué es un mandala. Bueno, con mucho gusto. Vamos a platicar un poquito sobre qué son los mandalas. Vamos a platicar sobre cuál es el papel que juegan particularmente en el budismo, y espero resolver las dudas y preguntas que tienen sobre el tema. Si te parece bien, vamos a empezar con la palabra, con la definición de la palabra. La palabra en sánscrito significa círculo, pero también existe otro significado muy interesante que tiene dos raíces etimológicas. Una es manda, que quiere decir esencia, y la otra es la, que quiere decir recipiente. Entonces, de alguna forma, el significado es el recipiente de la esencia. Y les pido que tengan muy presente este significado, porque de alguna forma representa bastante bien lo que resulta ser un mandala. Los mandalas son representaciones gráficas. En las tradiciones budistas y también en las tradiciones hindús se utilizan. En el caso de las tradiciones hindús se llaman yantras, aunque en general estas imágenes que ahora les voy a describir, que tienen círculos y cuadrados concéntricos, se les conoce generalmente como mandalas. Regularmente, cuando son más de la tradición hindú, se les llama yantras, pero mandala es el término común que conocemos regularmente. Y son formas, como les comentaba, que son a veces diagramas muy elaborados, con mucho, mucho detalle, que tienen un centro muy bien definido, y que alrededor de este centro se desarrollan figuras geométricas, principalmente círculos, cuadrados y triángulos. Existen varios tipos. Posiblemente la que nos venga más a la mente son estos diagramas de dos dimensiones que se dibujan, se pintan o se representan en un plano. Sin embargo, también hay algunas representaciones de tres dimensiones. Hay mandalas que se construyen y adquieren una tercera dimensión y tienen un volumen. Y en el caso, por ejemplo, del budismo, se construyen las estupas, que son son estas construcciones que también tienen una representación importante, particularmente de las cualidades de la mente del Buda, pero que también siguen esta geometría sagrada que rige los principios del mandala en general. Tenemos esos tres grandes grupos, estas dos grandes formas de representación, las dos dimensiones, que son las que se dibujan, se pintan o incluso se forman, por ejemplo, con arena, en el caso particular de una mandala muy especial que se hace en la tradición budista tibetana particularmente, o también en la forma de estupas cuando se construyen y alcanzan cierto volumen. ¿Qué representan los mandalas? Los mandalas representan alguna deidad o algún concepto o cualidad relacionado con esta deidad y funcionan de alguna forma como recordatorios, son símbolos dentro, son un gran símbolo que contiene símbolos y de alguna forma son un mapa y son recordatorios para aquel que practica y sigue alguna tradición espiritual particular, le sirve como una especie de, vamos a hablar en buen español mexicano, de acordeón. Okay. Una forma gráfica, en el caso de las de dos dimensiones, o incluso física, en el caso de la estupa, de recordar a este practicante cuáles son estos aspectos importantes que debe tener presente en su camino espiritual. Ese es realmente el objetivo del mandala. Se utiliza en diferentes situaciones. En el proceso meditativo como tal, en algunas prácticas particularmente tántricas, se utiliza como una referencia y como un apoyo precisamente para tener presente estas cualidades de la mente para poder familiarizarse con ellas y desarrollarlas. Se utiliza también en rituales, por ejemplo en rituales de iniciación, se utiliza también con ese objetivo como referencia y como el traer, entre comillas, de alguna forma a esta deidad y interactuar con ella en el proceso de transmisiones o en el proceso de empoderamientos, por ejemplo. Se utiliza también como un espacio sagrado, y de hecho esa es la representación que se logra. Si tienen ustedes presente, voy a tratar de describir, hay muchos tipos de mandalas, pero voy a tratar de escribir uno general para tener una representación. Les voy a pedir que me ayuden con su imaginación a formarla en su mente, por supuesto, esta imagen, y a partir de ello poder elaborar un poquito más sobre el tema. Okay. Entonces vamos a imaginar que es de inicio un círculo, un gran círculo en el que después se inscribe otro cuadrado dentro de ese círculo, después viene otro círculo y después algunas líneas que cruzan los vértices del cuadrado y forman triángulos. Esa es la estructura básica general de mandalas. Este diseño forma una especie de espacio cerrado, que es un espacio especial que lo separa de lo que sucede fuera de este círculo. Y esto tiene una simbología muy, muy particular, particularmente en el contexto budista, y voy a empezar a enfocar un poquito más precisamente en el mandala como símbolo en el contexto de la tradición budista, porque el mandala lo que hace es definir este espacio especial lejos del samsara o independiente al samsara. Sí. Voy a comentar muy breve qué es el samsara desde la concepción budista. Por supuesto. Lo que el samsara significa, Lore, es la palabra en sí significa flujo, significa lo que fluye, el flujo continuo de la existencia, a eso se refiere el samsara. De repente se utiliza como para describir los aspectos negativos de la vida. No necesariamente, realmente el samsara lo que significa es el devenir regular de la existencia, ese es el significado de la palabra. Y este devenir de la existencia realmente se refiere al ciclo de la vida, al ciclo de nacer, vivir, morir y particularmente en el caso de la tradición tibetana, el renacer, ¿no? Este ciclo que la tradición budista tibetana nos dice que sucede y sucede y sucede durante muchísimos años, durante muchísimas vidas, es lo que llamamos, o lo que llama la tradición, el samsara. Entonces, el mandala lo que hace es generar esta imagen mental de un espacio independiente a ese samsara. Es un espacio donde esto no está sucediendo. desde ese punto, desde la concepción, empieza ya a haber una transformación. Uh-huh. Entonces, como te comentaba, particularmente en el Tantra, se utiliza como un soporte, como un vehículo para la práctica, como una forma de mapa mental, literalmente es un mapa mental, ahora está muy de moda, esta forma de recordar y de desarrollar conceptos alrededor de un eje gráfica y visualmente, es exactamente el mismo modelo. Hace 2000 años ya lo conocían y lo desarrollaron, pero realmente es un mapa mental, es un acordeón que en función de el desarrollo espiritual de la persona, de cada individuo, le va a representar o va a asociar diferentes conceptos que están allí representados. Y desde ese punto de vista, pues también es una representación, diría, del universo, es una representación cosmogónica de esa tradición en particular. En ese contexto, también se utiliza como una ofrenda. Entonces, los mandalas, dado que también representan todo este gran universo, también se utilizan como una ofrenda. Y en diferentes rituales, en diferentes tradiciones, se utiliza precisamente como una oferta a esta deidad o a estas deidades para poder alcanzar las cualidades que ellos tienen. No. Tiene todos estos símbolos. Entonces, como puedes apreciar, va desde lo más, diría, evidente o básico, hasta lo muy elaborado y muy complejo, dependiendo de cuál sea el grado de entendimiento y de logro de quien está expuesto a este elemento. Pero en lo general es un elemento que precisamente sirve como una guía, como un mapa y un recordatorio de lo que es relevante para esta tradición. También, si platicamos de qué representa, vamos a arreglar un poquito esta idea, representa en general la visión iluminada de un Buda, representa la naturaleza de la experiencia de la mente iluminada y también muestra el otro lado, que es la mente confundida. Entonces, muestra realmente los elementos que hay que considerar durante todo el proceso meditativo como recordatorio de cuáles son los elementos importantes a los que hay que enfocarse para lograr los objetivos en ese camino espiritual que se busca. Regularmente tiene dos grandes secciones, una exterior y una interior, que también tiene mucho que ver con el tipo de enseñanzas y el tipo de realizaciones que durante el proceso espiritual también deben llevarse a cabo. Si platicamos particularmente en la tradición budista tibetana, existen varias tradiciones, varios vehículos. En el caso particular del Vairayana, los mandalas representan una tierra pura búdica, representan este espacio libre del samsara, que está fuera de este flujo continuo de la existencia que te comentaba, y es un espacio sagrado que está ocupado por seres realizados que ya han logrado tener logros espirituales muy muy importantes y o también deidades. En ese contexto también es muy común que los espacios de meditación, que en tibetano se denominan gompas, también se les denomine como un mandala, que una vez que esté establecido ese espacio y se va a dedicar para alguna meditación particular, alguna transmisión o algún ejercicio espiritual específico, declara o se define como un mandala también, ¿no? Como este espacio de tierra pura búdica, donde todo es perfecto, todo es puro y está libre del samsara. Wow. Sí. Sí. Ok, continúa. Ahorita pasamos a las preguntas. Con mucho gusto. Pero sí. Por favor, interrúmpeme si tienes cualquier pregunta o te llega alguna pregunta sobre alguno de los puntos que estoy comentando, con todo gusto. Ah, muchas gracias. Por favor, interrúmpeme. Sí. Ahora lo que me gustaría es, si regresamos un poco a esta imagen que les construí hace unos momentos, me gustaría comentarles algunos de los significados que tiene estos mandalas en cuanto a estructura geométrica general, ¿no? Sí. Les comentaba al principio que es muy importante recordar que todo mandala tiene un centro y regularmente son figuras isométricas que tienen que son por donde doblemos alrededor del centro tienen regularmente un reflejo este tipo de imágenes. Entonces tienen un centro que es el origen realmente de todo el patrón geométrico y también estas líneas que les describía, tanto los círculos como los cuadrados y como los triángulos, forman estas figuras. El círculo exterior que les mencionaba regularmente representa la conciencia, la sabiduría. Regularmente se representa como un círculo de fuego que está bordeado con, muchas veces se representa como una especie de cuerda, un encordado que gira alrededor del mandala, que tiene precisamente este diseño de cuerda en donde hay cierta implicación de movimiento. Se dice que es un círculo de fuego representando el proceso de transformación que los seres humanos debemos experimentar para poder entrar a este espacio sagrado que está contenido dentro del mandala. Pregúntate ahí después otro círculo interior. Pero antes de esto, perdón, el sí. Cuadrado. El cuadrado representa en sus cuatro lados el mundo físico como tal. Representa las cuatro direcciones, norte, sur, este, oeste. Y también regularmente se representan en cada uno de estos lados del cuadrado cuatro puertas, que son muy fácilmente identificables porque son diseños bastante más elaborados, donde se aprecian algunos ornamentos. Puede haber listones, puede haber cascabeles, algún tipo de ornamento particular. Y estas cuatro puertas reflejan algunas de las cuatro propiedades fundamentales que hay que desarrollar para poder tener acceso al interior del mandala. Por ejemplo, el amor bondadoso, la generosidad, la paciencia, la ecuanimidad, que son atributos que es importante desarrollar para poder tener acceso a este círculo interior. Entonces, como puedes ver, desde ahí empieza realmente el significado profundo del mandala. Lo más interesante de todo la representación es en una imagen puede haber muchísimos significados. Es un símbolo que engloba muchísimos significados, y el hecho de familiarizarse con esta imagen gráfica permite que de una mirada al practicante avanzado pueda recordar en ese mismo instante todo el contexto de su tradición y de lo que espiritualmente le es relevante. Continuando entonces hacia el interior del mandala, regularmente tenemos después otro círculo, el primer círculo interior, que regularmente está formado de vairas. Los vairas son cetros de diamante, es la traducción en particular, uh-huh. Es un cetro como tal, de diamante, que es la sustancia más, con el mayor brillo, con la fuerza y la resistencia mayor de cualquier otro material. Y precisamente por estas características representan, por un lado, la indestructibilidad de la mente y, por otro, el brillo adamantino, el brillo de diamante, este brillo único de este espacio sagrado. Entonces, este círculo de Vairas te representa calidad y esta cualidad de la mente indestructible y también de la pureza y la luz que existe ya en este nivel del mandala. En algunos mandalas, aquí depende, y debo comentar que en función de la deidad y el tipo de ritual, hay un mandala para cada ocasión. Uh-huh. Y en algunos casos, cuando el mandala se refiere a alguna deidad en su estado exaltado, entonces se incluye otro círculo, que es un círculo interior segundo, donde se representan ocho crematorios. Estos ocho crematorios representan los ocho agregados de la conciencia humana que lo mantienen o que nos mantienen en este círculo del samsara que comentaba, y por lo tanto es un recordatorio de este ciclo que mencionaba al principio de vida, muerte y renacimiento. Uh-huh. Y en el centro siempre existe es la residencia de la deidad, donde reside esta deidad a la que está dedicado, de la que es dueño, entre comillas, este mandala, y se habla del palacio del mandala, que es donde regularmente está representado esa deidad, y particularmente la cualidad de la deidad, ¿no? Es importante tener presente que se refiere a conceptos que muchas veces trascienden incluso la representación física como tal, y se utilizan, en este caso, por ejemplo, formas geométricas que convencionalmente se asocian a una cualidad, y eso es lo que sirve como recordatorio para el practicante. Algo muy interesante, Lore, en sí. El diseño de las mandalas es el color. Si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de apreciar algunas de ellas, el color juega un papel muy importante. En la tradición budista, cada color tiene una razón de ser, y dado que son diseños muy, muy elaborados, y debo comentarte, los diseños como tal son resultado de todo un, han sido resultado de un proceso de mucho tiempo, para poder sumarizar de alguna forma estos conceptos que pueden ir de lo muy, muy básico a lo muy, muy, muy elaborado, y que para poder realmente entender el significado completo del mandala, habría que tener un alto logro de realización para poder entender todo el significado. Pero precisamente eso es lo más valioso del mandala, que puede dar información y generar conocimiento e invitar a entender y querer saber más. Eso también es algo muy, muy interesante, los mandalas. Los diseños, tanto como toda la tradición oral del budismo tibetano en particular, se ha mantenido durante más de 2400 años gracias a la forma de transmisión, que muchas veces se hace de maestro, todas las veces se hace de maestro alumno, hay formas, muchas veces es oral, existen también algunos otros vehículos, pero la mayor parte de las veces es por transmisión oral, y en función de la forma de esa transmisión se ha asegurado que los linajes y las tradiciones y las enseñanzas del Buda original pues se mantienen a la fecha, se mantienen al día de hoy. Los mandalas originales como tal responden a esa misma tradición. Entonces son diseños muy, muy elaborados que responden a esa concepción original de la enseñanza, y que están muy cuidados y deben ser muy cuidados en cuanto al diseño, las figuras, las formas e incluso el color, ¿no? Uh-huh. Es justo el tema que iba a comentarte. Sí. Aquí vale la pena hacer un paréntesis y comentarte que las tradiciones budistas existen especialistas, y se desarrollan especialistas precisamente en la creación de los mandalas, en cualquier tipo de representación. Por ejemplo, en los monasterios budistas existen especialistas que reciben esta transmisión de enseñanza para poder dibujar los mandalas, para poder pintarlos, iluminarlos, o también para crear los mandalas que se hacen con arena, como estaba al principio, se hacen con arena o con aserrín pintado. También sigue un proceso no solamente artístico como tal, sino en sí la creación del mandala es todo un ritual y un proceso religioso de por sí, y que además de cuidar muchísimo la forma, las dimensiones y el color, lleva un cuidado muy, muy preciso para precisamente no desviarse de esa transmisión y de esa fuente de conocimiento original. Igual con el caso de las estupas obedecen a un diseño muy particular. En el caso de las estupas, y voy a hacer un paréntesis muy breve, porque el tema de las estupas da para para otro programa. Ajá. No quiero abusar de tu tiempo. No, para nada, aquí estamos felices de estar escuchando. Qué linda, Lore, gracias. Pero las estupas también tienen un diseño muy particular, y dado que son una representación tridimensional, tiene volumen, siguen un proceso muy, muy cuidadoso y muy particular de construcción, por un lado, los materiales que se utilizan y también lo que se encapsula en la estupa. La estupa es un gran relicario que contiene bendiciones, contiene reliquias, contiene muchos elementos que deben estar presentes. Es un proceso muy, muy cuidado, tanto de la construcción de la estupa como de la, llenado de la estupa y la consagración misma. También cae el tema del mandala. Regreso un poquito al tema del color, para mencionar que el color regularmente en una mandala está asociado a alguna cualidad búdica, que lo asocia directamente con alguna familia búdica como tal y con algún Buda en particular. En el caso, por ejemplo, de los mandalas, cuando se representa el color blanco, el blanco se asocia a Vairocana, y cada color representa tanto una cualidad búdica o la ausencia de esta cualidad, pero más importante, el potencial de transformar esta ausencia de esa cualidad en la cualidad que se busca. Entonces, por ejemplo, el caso del color blanco representa a Vairocana. Representa la ignorancia y el potencial de transformarse en la sabiduría de la realidad, el conocimiento objetivo de la realidad. El color amarillo está asociado con Ratnasambhava y representa el orgullo y la sería posible transformarlo a la sabiduría de la igualdad. El rojo representa a Amitabha y representa el apego y la posibilidad de transformarlo en sabiduría discriminativa, la sabiduría que conoce. El verde está relacionado a Moggachidi y muestra los celos, la envidia y la posibilidad de transformarlo en la sabiduría del logro. Y el azul de Akshobhya representa la ira, el enojo y la posibilidad de transformarlo en la sabiduría que refleja los fenómenos sin distorsiones. Es una sabiduría que penetra y permite conocer la realidad como es, sin ninguna distorsión. Eso es en la parte del color. Entonces, resumiendo un poquito, Lore, sí. Los mandalas son un elemento bien importante en el contexto de la tradición religiosa, espiritual, particularmente del budismo, tibetano particularmente, y es una forma gráfica de representar conocimiento, de representar una cosmogonía, de representar cualidades particulares del desarrollo y del potencial de la mente, y se utilizan como parte de rituales, se utilizan como parte del proceso meditativo en general de los practicantes, tienen muchos niveles de significado, y al final de nuestra plática voy a dar una referencia de un par de sitios de internet donde aquellos que estén más interesados pueden entrar a estudiar con un poco más de detalle y van a encontrar que hay capas de significado. Esto que he comentado ahora les diría que es un nivel básico de qué es lo que representa. Realmente hay muchísimos otros niveles de entendimiento de cada uno de los mandalas y es fascinante y es muy muy interesante ahondar no solamente en lo general sino ya en particular en cada uno de los mandalas que se prepara para cada deidad o incluso para cada ritual. Es muy fácil, es muy muy interesante porque tienen un significado muy particular, aunque en general tienen una construcción parecida. Cada uno tiene un objetivo particular. Entonces son representaciones muy muy útiles en este proceso y en este camino espiritual que, como te comentaba, de forma muy fácil y mnemónica es la palabra, permite recordar en un simple vistazo muchísimos elementos, algunos más sencillos, algunos más complejos, que sería muy complicado tener presentes de alguna otra forma. Tener presentes, por ejemplo, en palabras sería más complicado. Bien dicen que una foto dice más que mil palabras, justo al principio. El mandala podemos visualizarlo como una especie de foto que representa en una imagen muchos conceptos que cuando estamos familiarizando nuestra mente con ellos nos permite recordarlo y mantenernos en ese camino. Entonces, muy útiles. Un paréntesis también. Aunque no haya investigación muy conclusiva al respecto, mencionan que el dibujar mandalas, y aquí no tiene que ser necesariamente mandalas con toda la formalidad, como les comentaba, aquellos mandalas que se utilizan para algún ritual, alguna meditación en particular, sino estos dibujos concéntricos que pueden desarrollarse a partir, por ejemplo, de caleidoscopios, y en general trazos geométricos simétricos, más bien isométricos, ha habido algunos ejercicios que sugieren que incluso puede ser muy positivo el hecho de iluminarlos, el hecho de dibujarlos, iluminarlos, tiene un efecto tranquilizante. Y debe de serlo, porque son patrones geométricos que se acercan a esta geometría sagrada y que también seguramente tienen un beneficio que para quienes los iluminan, ¿no? Esa es una nota muy al margen. Pero que tiene que ver y que de repente puede haber personas que tengan la concepción del mandala como cualquier dibujo geométrico, isométrico, no necesariamente en el contexto religioso que estamos hablándolo, pero que puede ser útil e incluso muy agradable dibujar algunos, iluminar algunos. Así es, exactamente. Sí, de hecho, ahorita que estabas mencionando lo de dibujar los mandalas precisamente, bueno, esto pues se recomienda ya, también algunos médicos lo han adoptado para las terapias, sobre todo de personas que manejan altos niveles de estrés, ¿no? Aparte de mandar el jardín zen a las oficinas, también están mandando cierto tipo de dibujos, de patrones de mandalas para que las personas vuelvan a estar en un estado más tranquilo, ¿no? Y tratar de dejar un poco de lado todos estos problemas de oficina que tenemos día a día, sino como que regresar un momento y dejar descansar la mente, ¿no? Para esto también me imagino que sirve el hecho de dibujarlo. Sí, sí, sí. Yo personalmente no he leído alguna investigación puntual que lo sugiera, pero sí he escuchado de aplicaciones prácticas, ya más clínicas si tú quieres, que sí sugieren que tiene un efecto positivo, que ayuda precisamente a relajarte, a poner la mente en una situación más calmada, y de esa perspectiva debe ayudar, ¿no? Yo creo que cualquier actividad que contribuya a que la mente se encuentre en su estado natural es positivo. Entonces, sí, yo creo que es muy bueno y es muy agradable. Si ya tienes la oportunidad de hacerlo, hay diseños muy, muy lindos, hay diseños muy bonitos. He visto algunos libros, diseños muy básicos para niños incluso, uh-huh. o más elaborados, con diferentes materiales, técnicas, puede ser colores de madera, puede ser óleo. He visto varias técnicas y debe ser muy positivo. Yo lo he hecho personalmente y es muy agradable el hacerlo. Sí, sí, sí, es muy agradable. Y, por ejemplo, hay mandalas que están ya, ahora sí que podríamos decir, que los venden ya como... pues materialmente, digamos, también para hacer este tipo de meditaciones y hacer obviamente tener este tipo de conexión con todos los elementos que nos dijiste. Entonces, la gente, ¿cómo podría empezar a utilizar los mandalas? Primero, de manera imaginativa, después ya a lo mejor puede comprar uno o construirlo. ¿Tú qué es lo que recomiendas? Yo creo que lo más importante es... a buscar a un maestro para poder tener la mejor orientación en ese camino. Cualquier persona tiene la inquietud de recibir alguna instrucción en general, y no solamente en el camino espiritual, regularmente buscamos a alguien que sepa, que conozca el camino, que haya llegado, que tenga la instrucción que nosotros buscamos. Entonces, mi recomendación sería, antes de empezar a utilizar un mandala con algún propósito en particular, yo les recomendaría explorar cuál es la tradición espiritual que les interesa y les convence. Uh-huh. Es muy importante que les convenza. Claro. En el caso particular, la tradición budista, lo que Buda dijo fue, vean, vengan y vean. Y la invitación realmente fue a vengan, y si les convence, sigan el camino, y si no les convence, busquen el camino que les convenza, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que es muy importante que busquen el camino que les convenza, y que busquen a quien los puede instruir, a quien ellos validen y valoren que sea un instructor confiable y de calidad. Y una vez que tengan identificado esa tradición y ese maestro, entonces permitirle que les ayude, y al ayudarles seguramente implicará el a compartir algunas enseñanzas de diferentes formas, oral, escrito, etcétera. Y los mandalas como tal tienen esa función. Sería arriesgado, incluso no conveniente, el recomendar el utilizar tal o cual mandala con tal o cual propósito si la persona no tiene antes la formación y la información suficiente para poder acercarse a una práctica seria con la utilización de este símbolo, ¿no? El compartir esta información general, lo que espero produzca sea cierta curiosidad, que espero que sea una semillita que pueda sembrar y que genere alguna inquietud y algún interés en tratar de entender más y buscar estudiar, instruirse, y que les funcione, ¿no? Pero yo creo que la mejor idea que puedo darles es determinen cuál es la tradición que más les va, que mejor les va, que más les convence, con la que más se identifican y con la que más hacen clic, literalmente. Y en ello, buscar y ubicar a un maestro calificado que ustedes sientan puedan tener esa confianza y atender su instrucción y atender sus enseñanzas. Y, por ejemplo, si alguien de las personas que ahorita nos están escuchando, y bueno, ya te presenté como estudiante de budismo del Camino de Diamante, ¿cómo podrían ellos acercarse a ustedes? ¿En dónde están? ¿Cómo los encuentran? Con mucho gusto. Te comento breve. El budismo Camino del Diamante son centros del linaje Karmakayu, del budismo tibetano, donde los practicantes nos reunimos, aprendemos, sobre diferentes enseñanzas. El grupo se fundó desde hace ya de los años 70. Hoy son más de 660 centros alrededor del mundo y recibiendo las enseñanzas del 16º Karmapa y siendo el representante de esta escuela y de este linaje Karma Kagyu en Occidente, el Lama Ole Nidan. Uh-huh. Y todas las personas están bienvenidas. En México tenemos dos centros, uno en la Cuna Condesa y otro en Metepec, para quienes están en el área metropolitana. En el caso del centro de Condesa, nos encontramos en Sinaloa 118C, en la colonia Roma, en el área May Condesa, y cualquier persona está bienvenida a acercarse a nosotros. Regularmente tenemos sesiones de meditación martes y jueves a las 8:30 de la noche, en donde hay pláticas sobre temas de enseñanza. En el centro particular de México no tenemos maestros permanentes, aunque tenemos maestros visitantes que van por los diferentes centros del mundo reafirmando y proviendo enseñanzas, pero se mantiene una práctica regular y también una práctica meditativa importante durante estos dos días. Y existen algunas otras actividades también en el centro, todas orientadas a la meditación y al desarrollo de las personas que participan. Pero todo el mundo está bienvenido a participar martes y jueves de 8:30 en estas sesiones de enseñanza. Más que enseñanza, es de comentarios y de compartir entre el grupo sobre un tema relevante al budismo, en este caso de la tradición Karma Kagyu, y también de la práctica meditativa general. Entonces, bienvenidos. Persona es bienvenida. Por supuesto, por aquí nos dice Renata que ella nunca ha meditado ni tomado yoga, que si de cualquier forma ella puede asistir. Claro, claro, sin ningún problema. Bienvenida. De hecho, la idea es precisamente ofrecer una alternativa de desarrollo espiritual, una tradición, y no necesitan tener ninguna práctica previa, ni ninguna experiencia previa. Son bienvenidos. Rocío nos hace una pregunta acerca de los mandalas y nos dice que, por ejemplo, cómo ella puede pues conseguir o dónde puede ver un mandala dedicado a Ganesh. Yo creo que una forma muy útil es googlearlo, literalmente. Uh-huh. Y regularmente hay que buscar porque hay algunos que no están muy muy disponibles. Uh-huh. Y a veces la fuente no es la más confiable, pero hay que buscar. Yo recomendaría que busquen Google directamente, y creo que no los tengo aquí a la mano, pero te voy a hacer llegar un par de sitios de internet bastante uh-huh. buenos, muy confiables en cuanto a su origen, que muestran representaciones, fotos de algunos de los mandalas más relevantes. Entonces te lo voy a hacer llegar después, si me das favor de enviárselo. Por supuesto que sí. Por acá nos dice, a ver cómo se llama, Jesús, nos dice que si los colores en los mandalas se pueden ir entremezclando durante la meditación, porque dice que él usa su meditación imaginativa. Sí. Personalmente no conozco alguna tipo de meditación que específicamente los mezcle como tal. Uh-huh. Que regularmente el color, como comentaba, se asocia a alguna cualidad específica, y en ese caso lo que se busca es tener lo más diferenciado posible cuál es, por un lado, la cualidad en la que se está concentrando o meditando, o cuál es la falta o la ausencia de esa cualidad. El mezclarlos posiblemente crearía cierta confusión. Personalmente no conozco alguna práctica en particular que los confunda. En algunas ocasiones hay disoluciones, pero lo que buscan más que nada es unificar de alguna forma estas cualidades en algún concepto de conocimiento ulterior, de conocimiento superior o sabiduría. Pero como tal, transformar en un color a otro, no conozco. Pero es posible que existan, yo personalmente no la conozco. Por acá Karina nos dice, él imaginar o dibujar mandalas podría servirle a... dice que tiene uno de sus hijos déficit de atención y nos pregunta que si podría esto ayudarlo a tener mejor concentración. Yo creo que sí. No tengo elementos clínicos para afirmarlo, pero empíricamente te puedo decir que sí. Y te comento un poquito, déjame hablar un poquito sobre el tema del déficit de atención. Sí. Que es un tema muy, muy actual, particularmente con los niños. Nuestra mente regularmente es una mente muy discursiva, es una mente que va de un tema a otro. Va de el tengo frío, el tengo calor, el ya vi una pantalla de computadora, ya vi Facebook, ya me llegó una llamada y ya me llamaron a comer, ¿no? En el caso de los niños, que son mentes mucho más receptivas, porque obviamente no tienen el entrenamiento, déjame llamar, mal entrenamiento con los adultos para poder lidiar con tanto tipo de impresiones durante cada momento, entonces mucho más susceptibles a tener esta atención disipada, déjame llamarle. Pero es un resultado natural del ambiente en el que estamos viviendo, ¿no? Sí. Hoy tenemos, estamos inmersos en un mundo de estímulos de diferentes formas. Por donde voltemos, tenemos estímulos visuales, auditivos, sensoriales, una cantidad ilimitada de estímulos. Entonces los niños es muy fácil que se, entre paréntesis y entre comillas, se desconcentren y no desarrollen esta capacidad de enfocarse en algún tema en particular. Pero es parte, creo, del resultado de nuestra situación moderna, entre comillas, actual. Y lo que sí se ha demostrado es que la meditación ayuda a lograr esta atención unipuntual, llaman los que conocen. El poder concentrarnos en un tema en particular, en un objeto en particular, pues un objeto físico, pues una sensación, y lograr aumentar el tiempo que logramos tener concentración sobre ese punto o ese objeto de concentración en particular durante la práctica meditativa. Y está probado que el tiempo de duración de esa capacidad de atención aumenta siguiendo diferentes ejercicios meditativos. En ese contexto, si logramos que esta preparación, dibujo, iluminación de mandalas ayude como una actividad que permita concentrar la atención, seguramente va a tener beneficio. Como muy posiblemente tendría otro tipo de actividad meditativa, por ejemplo, concentrarnos en la respiración o concentrarnos en alguna otra sensación sensorial, y desarrollar este ejercicio regularmente estoy seguro que le ayudaría. Entonces sí, debe ser. Y el objetivo sería que realmente se concentre en la actividad que está realizando. Que realmente se meta literalmente a iluminar el mandala y concentrarse en ello. Seguramente eso le ayudará, seguramente. Por acá Claudia nos dice, yo tengo un mandala del amor. Dice, ¿es cierto que de preferencia hay que ponerlos en un espejo? Te mentiría sobre, sobre el tema. Te mentiría. No sé, no conozco particularmente ese tipo de mandalas. Pueden, en el contexto que les he comentado de representación de cualidades, es posible que haya diferentes interpretaciones y es posible que haya quienes a cierto patrón geométrico le asigne algún valor espiritual, algún valor emocional. Pero yo creo que es una especie de convención. Si para la persona tiene esa representación, entonces puede que le sea benéfico, pero posiblemente sea no esté totalmente conectado a una tradición espiritual como lo hemos comentado. Así es. Sí, porque puede ser que vendan estas figuras de geométricas tipo mandala con cierto aspecto de marketing, digamos. Entonces, habría que ver, porque quizás, bueno, yo me imagino, tú eres el experto y me lo dirá, si ella se concentra quizás en el amor puro, en el amor universal, viendo este mandala, haciendo una meditación, quizás ese sea el verdadero camino para utilizarlo, ¿no? Sí, puede funcionarle, funcionarle como un recordatorio, ¿no? Exacto. A lo mejor lo que logra es que sea su mandala, ¿no? Ella lo convierte en su mandala personal, o sea, alguna cualidad. Y eso yo creo que también es viable, ¿no? Ya es posiblemente es una definición de mandala en un contexto más personal, posiblemente ya alejado de toda la tradición espiritual que hemos platicado ahora, pero que sí, puede volverse un símbolo, y de nuevo esta representación gráfica que le recuerda o que le mantiene presente una cualidad que para ella es relevante y que le sirve como referencia útil, ¿no? Sí, puede ser. Así es, exactamente. Sí, para que bueno, que quizás sí es la primera vez que se acerca a un mandala o llegó a sus manos, pues quizás pueda ir poco a poco entrando en esta, podríamos decir, evolución espiritual, utilizándolo de esta forma, ¿no? Pero para que ustedes puedan conocer más también del budismo, para que puedan conocer más de los mandalas, y bueno, otro tema larguísimo serían los mantras. Pues pueden acercarse al Camino del Diamante, ¿no, Rafael? ¿Cómo no? Sí, con mucho gusto, son bienvenidos. Son bienvenidos en Sinaloa 118C, ahí en la Roma y Condesa, con todo gusto. Tenemos también un sitio de internet, si puedo comentarle. Por supuesto. Budismocondesa.com, donde van a encontrar un poco más de información a detalle del grupo, de los horarios de reunión, etcétera, para quienes estén interesados, y bienvenidos, claro, siempre. Ay, excelente, sí, para que si tienen dudas, si quieren acercarse, y también sobre todo de las personas que me dicen que nunca han meditado, que les da pues miedo llegar a una de estas escuelas porque sienten que los van a ver así como no sabe, no lee, entonces que sientan la confianza, ¿no? Claro, con toda confianza, si tienen la inquietud, si tienen la intención, si les interesa conocer un poco más, son bienvenidos, y no sabemos. Realmente estamos allí porque queremos aprender y queremos entender un poquito mejor. Entonces no hay quienes sepan más o menos. Lo importante es la intención de querer saber y aprender. Eso es lo valioso. Por acá Gabriela nos pregunta que si en Camino del Diamante también puede aprender yoga. No particularmente. Camino del Diamante es un grupo de estudio que... es estudiar las enseñanzas del Buda, particularmente la tradición del linaje Karmakayu, pero no particularmente el yoga, como refiriéndonos al yoga físico, ¿no? Alguna versión de yoga como actividad física. No en budismo, no en el camino. Uh-huh. Por acá Elena nos pregunta que si existe algún tipo de meditación con mandala para dice para pensar en la salud. En la salud del cuerpo, supongo, o mente también, de los dos. Sí, existe como tal. De hecho, hay un Buda que específicamente está representando esta cualidad de la salud, que es el Buda de la medicina como tal. Y existe una práctica donde el mandala es particularmente el Buda, sí, hay cierta construcción geométrica sobre él. Y en este caso, como mencionabas, la combinación tanto de esta visualización como la recitación del mantra es lo que realmente genera esa transformación. Entonces, sí existe, y es el caso del Buda de la medicina, que es un Buda azul, muy bonito. Por acá, Nonindira nos pregunta que, dice ella es médico, y quiere saber si puede colocar algún mandala para cuando, bueno, los pacientes estén examinando, puedan distraer ahí su mente. Yo creo que sí. La tradición dice que esta representación, dado que tiene todos estos elementos y símbolos, tiene una fuerza en sí, tienen una radiación de energía positiva. Depende mucho de cuál sea la intención y cuál sea el referente de cada persona. Uh-huh. Y en este caso, nuestra amiga médico tiene la intención de ayudar a sus pacientes, que lo haga. La intención es realmente lo más importante. Entonces, si lo hace con la intención pura de que sea una forma de ayudar a sus pacientes de sentirse mejor, de estar tranquilos, que lo haga. Hay que tener un poco de cuidado también de cuál es la reacción del paciente. Uh-huh. El paciente en general lo va a entender como algo positivo, excelente, pero tener cuidado si el paciente lo puede malentender o no comprender del todo y no sentirlo no sentirse cómodo, entonces puede ser contraproducente. Pero si nuestra amiga lo hace con toda la intención de que sus pacientes estén mejor, claro que lo haga. Ah, excelente. Ser positivo, sí, claro. Excelente, y pues bueno, creo que hasta ahorita estas son todas las preguntas, y yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, Rafael, por haber estado con nosotros, y que próximamente quizás abordemos otro tema como el de los mantras también, que es muy importante, y también quizás poder hablar un poquito más acerca de la Maole también, de todo lo que ha hecho él abriendo pues el camino a escuelas budistas, y sobre todo para poder acercarnos y saber más de otro tipo de filosofías espirituales a las que pues podemos acceder con toda nuestra mente abierta y sobre todo espiritualmente, ¿no? Claro, encantado, Lore, cuando tú gustes. Ha sido solamente un placer platicar contigo. Como te contaba, espero que esta plática siembre alguna semillita para quienes estén interesados, que busquen un camino y pues que estén muy bien. Queda solo desearles que tengan una muy buena tarde, que encuentren felicidad, que encuentren felicidad para los que están cerca de ustedes y que tengan muy buena noche. Ay, no, muchísimas gracias. ¿Podrías, por favor, darnos otra vez la dirección de Camino del Diamante aquí en La Condesa? Bueno, es la calle es Sinaloa, 118C, en la colonia Roma, y el sitio es budismocondesa.com, y el teléfono es el 5208-9190, si tienen alguna duda. Excelente, para que, bueno, todos nuestros amigos que están ahorita en el espacio de Lorna, si tienen curiosidad, si quieren pues invitar a sus amigos a conocerlo, o a lo mejor también si tienen otras preguntas acerca pues de tradiciones budistas, de todos estos elementos para pues crecer de toda la... Continúas escuchando el espacio de Lorna. Continuamos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net, y espero que les haya gustado esta charla con Rafael Riquelme de Budismo, Camino del Diamante, que les haya pues parecido lo más maravilloso posible, y sobre todo para que nosotros hagamos el uso correcto de los mandalas y para tener pues sobre todo aporte a lo que nosotros hacemos todos los días y a lo que manejamos aquí en el espacio de Lorna y en todos los espacios. Y hoy me gustaría tocar con ustedes varios temas, y uno de ellos son los sueños. Así que a mí me gustaría que me dijeran sobre todo qué es lo que han soñado, algún sueño recurrente, todas estas experiencias oníricas que nosotros de pronto tenemos y decimos, es que soñé lo más típico, soñé que volaba, y me gustaría saber qué significa soñar que vuelo, o también me gustaría saber qué significa porque soñé con un unicornio, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, a mí me gustaría mucho que ustedes me compartieran y que me dijeran qué es lo que ustedes sueñan, de qué, pues ahora sí, cuál es su curiosidad acerca del mundo de los sueños. Y por acá, le mando muchos saludos a Claudia Salcedo. Y bueno, obviamente, Claudia, pues puedes utilizar este mandala para meditar acerca de lo que es, qué es el amor, y sobre todo abrirte estas puertas y estos caminos para que el amor que tú estás buscando llegue a ti. Y esa versión que ustedes escucharon hace ratito de la canción de Time After Time, la canta, ahorita se las voy a decir, aquí la tengo, Javier Colón. Es una versión de esta canción de Cyndi Lauper, tan conocida en los años 80, pero esta versión, y sobre todo cantada por un hombre, por Javier Colón, es muy interesante, es muy intensa. A mí en lo particular me encanta esta versión, así que recuerden que nosotros aquí en el espacio de Lorna pues podemos consentirlos acerca de todo lo que, la música que a ustedes les gusta, que les interesa, pues nosotros hacemos lo posible por poder transmitirla, y sobre todo también si ustedes quieren dedicar algo, pues adelante, ¿no? En eso estamos nosotros aquí en tu radio online. Y bueno, recuerden que pues vamos a hablar acerca de los sueños, entonces pues están abiertas las vías de comunicación, que es el MIBO, el MSN, @ tu radio online Net, también el Facebook, que es el espacio de Lorna and Friends, ustedes así lo pueden buscar, está como medios noticias y medios de comunicación, ahí me pueden encontrar para que se anexen al Facebook y por medio de este puedan darme pues todas sus preguntas, además de mi Twitter, que es @lornux, así tan simple, @lornux. Entonces, ya sea por mención o por inbox, me pueden ahí tuitear acerca de qué significan los sueños, o si tú quieres saber qué significa cierto sueño con exactitud, pues aquí vamos a estar para poder irlo desglosando. Y de fondo, hace ratito ustedes escucharon pues música de Libera, de este grupo que son niños, precisamente son niños sobre todo europeos, que crean este coro tan maravilloso de Libera, y lo que estamos escuchando de fondo se llama How Shall Sing That Majesty. Así es como se llama esta canción. Y sé que varios de ustedes por ahí me pidieron más música, entonces vamos a ir trayendo la música que ustedes me pidieron. Me pidieron Enya, me pidieron Era, me pidieron cantos gregorianos. Entonces, para todo esto lo vamos a ir poniendo conforme vayan avanzando los programas del Espacio de Lorna, como no, con todo gusto y con todo cariño. Y gracias, Sandy, te mando muchos saludos. Gracias por estar conectada y estarnos escuchando aquí en el Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y bueno, para dar espacio para que ustedes me digan qué es lo que han soñado y qué significados les gustaría a ustedes que nosotros interpretáramos, pues antes de pasar a esto de los sueños, voy a darles un mensaje el día de hoy, el mensaje de los ángeles para nuestra vida diaria. Y bueno, el mensaje que nos dan hoy es usar palabras amables. Las palabras tiernas que digas a los demás son llaves que abren sus corazones, porque esa amabilidad transmite caridad de manera práctica. Incluso una persona que esté cerrada al amor por haber sufrido un dolor responderá positivamente a la bondad. Hoy busca oportunidades para expresar este sentimiento en tus conversaciones. Usa palabras gentiles, sinceras y cálidas. Estas son cualidades que posees naturalmente, pero que notas más cuando las expresas. Cada palabra amable que se hable este día es un regalo para el que la dice y para el que la escucha. Así que recuerda el pensamiento de nuestro día de hoy y que vamos a utilizar durante toda la semana de jueves a jueves es el siguiente. Soy una persona amorosa y expreso fácilmente mi amabilidad a los demás. Hablo con bondad y gentileza. Se las voy a repetir. Soy una persona amorosa y expreso fácilmente mi amabilidad a los demás. Hablo con bondad y gentileza. Así que ese es nuestro mensaje de los ángeles para el día de hoy. Espero yo sinceramente que les haya gustado este mensaje. Y ahora pues vamos a pasar a el tema de los sueños. ¿Qué es lo que ustedes han soñado últimamente y cuáles son pues estos sueños que nosotros de pronto tenemos por ahí recurrentes? Entonces, sabemos que uno de nuestros sueños más recurrentes de todos pues es el sueño en el que nosotros volamos. Entonces, si tú alguna vez has soñado que vuelas, que andas por ahí como un hermoso pajarito volando entre los árboles o a lo mejor volando por ahí entre nubes, pues es muy, muy fácil de describir este sueño. Entonces, mira, si ya estás listo por ahí, pues dicen que las experiencias oníricas en las que se vuela han sido registrados con frecuencia en gran cantidad, aunque Freud sostenía que su significado era netamente sexual, o sea, él hablaba de un deseo por mayores hazañas. Otras autoridades en la materia de los sueños pues piensan que este sueño simboliza un anhelo de libertad o por ahí de autorrealización. Y los babilonios creían que soñar que se volaba era una advertencia que se tenía a tener una vida inestable, mientras que los romanos tenían la idea que se trataba del augurio de mejores condiciones de vida. Este sueño representa en esencia las ambiciones básicas, y si el vuelo es constante, entonces se pueden esperar el logro de objetivos sin muchas dificultades. Un vuelo fatigante en el que constantemente se lucha por ir hacia arriba es, por el contrario, una señal en que se han establecido objetivos muy altos y que se requieren una recapacitación. Expertos modernos en el tema piensan que este sueño puede ser subsecuente a un logro específico que han producido un sentimiento de emoción y de estímulo. Así que cuéntame si tú has soñado con volar, si este significado del que nos hablan por aquí con las experiencias oníricas tiene que ver con esto que estamos hablando. Y hay otro sueño que es muy recurrente, que ustedes no me van a dejar mentir, y es soñar con dientes. ¿A poco no han soñado ustedes con sus dientes? Y fíjense, soñar con unos dientes blancos y bellos siempre se ha considerado presagio de felicidad y prosperidad, en tanto que si ellos tienen caries son augurio de alguna enfermedad por ahí. Los vestigios más antiguos indican que soñar la extracción de una pieza dentaria es una buena predicción para los negocios, pero soñar que la dentadura cae pues significa todo lo contrario. Estudiosos de la época de la reina Victoria explicaron que esta última profecía o sueño pues indica noticias que no son como que muy buenas, ¿no? Algo así como malas noticias. Y además dijeron que soñar con dientes ennegrecidos pues presagia la enfermedad de algún pariente. Y bueno, desde el surgimiento de la odontología se dice que soñar el rellenado de una pieza significa buenas noticias. Presenciar la colocación de una dentadura postiza indica que recibirá una ayuda inesperada para sobrellevar una situación difícil. Y si alguien se ve cepillándose los dientes, esto revela que se solucionará un problema que causa ansiedad. Los investigadores modernos piensan que un sueño en el que se pierden los dientes debe interpretarse primero como una advertencia de la necesidad de efectuar una revisión si se requiere atención especializada. En caso de no ser así, simboliza un sentimiento de impotencia para superar demandas o alguna especie de complejidad en la vida. Entonces, para todos aquellos que han soñado con los dientes, recuerden que pues todo esto tiene que ver con todo el contexto del sueño que nosotros tenemos. O sea, de qué color eran los dientes, qué dientes eran, digamos que todo esto de las experiencias oníricas pues tienen como que ciertos detalles, ¿no? En cada una de ellas como que tienes que poner bastante en cuenta qué es lo que sueñas. Y ¿saben qué es lo más importante? Que nosotros anotemos los detalles. Cuando nos acabamos de despertar y tenemos un sueño así como muy real o muy vívido, lo que debemos hacer inmediatamente es anotarlo. Obviamente no te vas a poner a escribir un libro de tu sueño, pero sí puedes anotar esas palabras claves que te ayudan a poder entender qué es lo que significa este sueño. Porque recuerden que los sueños tienen dos aspectos. Uno, obviamente, que si acabas de, te dormiste viendo las noticias y sueñas que hay policías y ladrones y crímenes, pues obviamente quedó en tu subconsciente algo de lo que hay en las noticias, o si viste una película o algo, se queda, ¿no? Pero eso es muy, podríamos decir, eso es muy fácil de distinguir. Pero hay otros sueños en los cuales sí nos mandan cierto tipo de mensajes, y yo me refiero a los ángeles porque también utilizan este medio para mandarte pues ciertos avisos, señales, empujoncitos y todo esto. Entonces sería como muy importante que a través de esto tú nos describas y nos digas qué es lo que has soñado, para que aquí en el espacio de Lorna pues te podamos dar alguna interpretación acerca de estos sueños. Y bueno, otro sueño que nosotros pues los seres humanos tenemos bastante recurrente, y no me van a dejar mentir, es soñar con besar a alguien. ¿A poco no han soñado que besan a alguien? No me vayan a mentir. Y bueno, soñar con besar, si besamos la tierra pues significan pesares, pero cuando besamos a un niño es un anhelo de ser padre o madre. Besarle las manos a alguien es provecho en las empresas. Dar un beso en la cara a alguien es obtener el éxito esperado. Besar a un familiar o amigo significa una despedida. Pero si ustedes alguna vez han soñado que besan a una persona que ya falleció, pues ¡ay! Hasta se me cayó aquí algo. Si ustedes sueñan con una persona que ya falleció, pues eso significa nada más y nada menos que se puede recibir una herencia. Pero también, si cuando tú sueñas tienes una sensación placentera. Pero de acuerdo con la sabiduría popular, pues los presagios varían según las circunstancias del beso. Un beso de afecto a un familiar, amante o amigo es símbolo de felicidad y de éxito en las empresas. Pero un ósculo frío, un beso así de esos que dices bleh, pues significa una situación vergonzosa. En la Edad Media decían que soñar que se besaba a un extraño denotaba que tenías por ahí como que una moral un poco alegre. En cambio, ver a otra persona besando al ser amado, pues significa el fin de un romance. Ay, eso está triste. Y bueno, hoy en día soñar que se besa a alguien cuya presencia es desagradable, pues augura por ahí alguna pelea. Pero cuando besas o cuando te besa a alguien que es bastante agradable, y si no tienes pareja, pues significa que va a haber un encuentro amoroso próximamente. Pero si ya tienes a alguien y también sueñas con ese beso pasional, pues significa aguas, no vayas a andar poniendo el cuerno, ¿eh? Así que pues compartan con nosotros qué tipo de sueños han tenido aquí pues durante estos días, o si de plano no se acuerdan de sus sueños, pues también sería interesante que nos dijeran qué es lo que pasa por ahí con lo de sus sueños y todo esto. Así que bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar algo que ustedes ya conocen? Y esto es de Katy Perry, que próximamente va a estar aquí en México. Entonces vamos a escuchar esto de E.T. de Katy Perry. Después escuchamos esto de Beyoncé, que se llama Best Thing I Ever Had. Y regresamos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online. Y vamos a seguir, obviamente, hablando acerca de los sueños, pero anímate a que te diga qué es eso que tú soñaste para que te demos por ahí un empujoncillo. Así que, por favor, no se vayan, no se despeguen, continuamos. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Estás escuchando El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y de fondo, Libera con Paris Angelicus. Así que este grupo de niños angelicales, espero que les agrade, que les esté gustando bastante a cada uno de ustedes. Y gracias por su participación aquí en este programa. Y quiero mandar un saludo muy, muy especial a mi queridísima comadrita, podríamos decirle, a Ana Palomo. Ustedes quizás la ubiquen en esta estación Universal Estéreo, en el programa de Iggy Dukiewicz, con pues la participación en Pregúntale a Ana. Y bueno, ella además es la productora de este programa. Entonces, muchísimos saludos, Ana, donde quiera que estés por ahí gozando de estas felices vacaciones. Muchas gracias por estar aquí en contacto con nosotros. Igual también saludos a Claudia Salcedo. Muchas gracias por estar escuchando acá en tu radio online, acá en el Espacio de Lorna. A Sandy, por acá, a Rosa, Rosita, muchísimas gracias por estar con nosotros. A René 777, que siempre está por ahí al pie del cañón. A todos los mibogués desconocidos que no ponen su nombre, también muchísimas gracias. David, Doris, Francisco, Joatán, Manuel, Nicolás, Paco, Román y Amadeus, muchísimas gracias por estar con nosotros, por su participación, por sus preguntas y también por mandarnos sus sueños, todo esto que de repente nosotros soñamos y no sabemos qué es lo que significa y nos saca de onda y decimos, bueno, pero ¿por qué soñé con esto? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Y como les explicaba hace ratito, pues son como esas pequeñas señales que nos manda el universo, de cosas que nosotros podemos interpretar durante nuestros días. Entonces, hay un sueño que me están preguntando por acá, Dariana. Y Dariana dice, es que ¿sabes qué? Yo he soñado con agua. Entonces, este sueño del agua es muy, muy recurrente. Entonces, miren, el agua es el origen de fuente y vida. El agua se maneja como el símbolo de la abundancia en los sueños, y además desde que se empezó a registrar este tipo de visiones oníricas, se considera como un presagio, podríamos decir, variable, porque como nos puede favorecer y como no tanto, ¿verdad? Entonces, pues miren, todo depende. Si el agua es clara, es augurio de prosperidad. En cambio, si el agua está sucia, presagia, pues, malas noticias, enfermedad, pérdidas de negocios, este tipo de cosas que no nos gustan. Y miren, algunos oráculos afirman que un sueño en el que se recoge este líquido indica felicidad. Pero si se llega a derramar en el camino, pues podría ser felicidad que nos ha costado bastante trabajo. Si el agua fluye en nuestro sueño, es advertencia de que uno debe de fijarse en cómo estamos haciendo las cosas, de qué manera, y si no estamos lastimando a alguien en nuestro proceso, pues de llegar al éxito. Esto es muy importante. También, si tú sueñas que el agua salpica al jugar, significa que hay un despertar del amor y la pasión. Así que de acuerdo por ahí con un almanaque muy viejo de la época victoriana, pues soñar con cascadas predice que se alcanzará una meta que has ambicionado desde hace muchísimo tiempo. Pero si tú ves que estás recolectando plantas marinas, es una advertencia porque este hecho de recoger estas plantas marinas significa que puede ser que alguien a tu alrededor sea una mala influencia, y digamos que es una influencia por ahí que hace que pues tengas como ¿cómo puedo explicar esto? Es una influencia que hace que te vuelvas una persona de cascos ligeros. Así es como lo interpretaban en la época victoriana, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente ya hay autores modernos en el que el agua se trata como un vínculo subconsciente con la mamá y representa la oportunidad en la que tú puedes realizar un cambio radical en tu vida. Así que, ¿cuál de estas interpretaciones del soñar con agua es la que más se acerca a lo que tuviste en tu sueño anoche, antenoche o cuando lo hayas soñado? Porque hay sueños que se quedan muy marcados con nosotros, que de repente dices, es que yo me acuerdo que tuve un sueño, híjole, y no me podía despertar, ¿no? Porque hay sueños y hay pesadillas, los cuales son muy frecuentes en todos nosotros, este tipo de sueños. Entonces, bueno, por acá también Alex me dijo que soñaba con sangrar, que tenía una herida. Entonces, Alex, mira, sangrar, pues es parte de uno de los sueños más populares. Entonces, por ahí en algunos escritos antiguos dicen que soñar con hemorragias pues no es como que el mejor de los caminos. Sin embargo, dicen que esta puede ser una señal de un símbolo para que tú corrijas tu camino en las cuestiones amorosas. Así que si tú has lastimado a alguna chica por ahí, o a algún chico, ¿verdad? Porque estamos ya en la época moderna. Si tú has lastimado a alguien, tienes que, pues obviamente, ofrecer esas disculpas, porque se dice que esta es una advertencia, porque podría ser que estás lastimando a alguien de tal manera que pues está cayendo en una depresión. Entonces, es como una advertencia para ti. Por otro lado, si la persona que está soñando esto lleva en sus manos sangre, por ejemplo, es una advertencia para poder evitar controversias entre la familia y las amistades. Entonces, como ven, este sueño sangriento no es como que muy agradable, que digamos. Entonces, sobre todo si tienes este tipo de sueños, es para que hagas una introspección acerca de qué es lo que estás haciendo correctamente o no dentro de tu vida. Entonces, para que nosotros pongamos bastante atención. Luego, por otro lado, por acá me preguntaban soñar con máscaras. Me estaba diciendo hace ratito Sandy. Ah, pero no es la misma Sandy C, es otra Sandy. Ah, qué barbaridad. Bueno, entonces a la otra Sandy, que nos dice soñar con máscaras, pues mira, las máscaras pues han aparecido en los sueños desde hace muchos siglos, porque si tú recuerdas, hace bastante tiempo se hacían pues este tipo de bailes con máscaras, los cuales todavía en Venecia, en este carnaval, se siguen utilizando, o en diferentes carnavales a lo largo del mundo. Incluso aquí en nuestro país, el carnaval de Mazatlán, todavía se utilizan este tipo de máscaras. Entonces, pues vamos a hablar acerca de ellas, porque dicen que pues soñar con una máscara podría ser un símbolo de engaño, y quien la sueña recibe una advertencia de que tiene un rival en negocios o en amores, y este rival puede hacer trampa. Así que mucho ojo, cuidado. Por ahí, en otro libro, por ahí de una fuente italiana, dicen que quien se sueña utilizando una máscara puede ser que tenga problemas con un miembro de su familia como resultado de un malentendido. Así que mucho cuidado. Se sugiere que cuando tienes este tipo de sueños, tomes en cuenta que no hayas prestado dinero o hayas pedido dinero, porque de por ahí puede venir la mala noticia o el mal entendimiento entre ustedes. Así que por acá tenemos otra interpretación que dice que si tú portas una máscara, dependiendo del color de esta máscara, si es una máscara dorada de color brillante, quiere decir que te estás beneficiando de una situación en la cual otra persona trataba de engañarte. Así que eso quiere decir que tú no te dejaste engañar o que te diste cuenta a tiempo. Entonces, oye, está muy interesante este sueño, Sandy segunda, o te diré Sandra. Bueno, ahorita me dirás por el chat del Mivo Guest. Y bueno, tenemos otro sueño que nos pidieron por acá. Ay, mira qué interesante sueño, nos lo dice David, y dice que es soñar con los pies. Fíjate que ese sueño no lo he tenido. No sé si alguno de ustedes que nos está escuchando ha tenido algún sueño con los pies. Esto sí está bastante interesante. Entonces, pues soñar con los pies, pues miren, es un sueño que lo han clasificado como una advertencia debido a los malos hábitos. Así que todo depende. Si tú sueñas que tienes tus pies desnudos, significa que vas a tener un momento de intimidad con el sexo opuesto. En cambio, si ves a alguien lavándose los pies, significa que va a terminar una etapa que tenías de estrés y ansiedad en tu vida. Soñar con los pies lastimados augura problemas de naturaleza humillante, aunque hay otras interpretaciones diferentes que dice que si tú sueñas que tienes juanetes, ¡ah, qué cosa tan curiosa! Si sueñas que tienes juanetes, significa que vas a tener una viejez, o sea, vas a ser una persona longeva, bastante cómoda, vas a tener bastante dinerito durante esta etapa de tu vida. Así que, pues, a esta lista de vaticinios se pueden agregar como, dependiendo si tienes comezón en los pies, significa que vas a viajar mucho. Y si tienes los pies fríos, significa que debes de tener cuidado en las relaciones económicas. Y por acá también dicen que si tú sientes en la noche calorcito en los pies o durante tu sueño, significa que vas a tener un encuentro con un amor del pasado, ¿eh? ¿Qué les parece este sueño con los pies? Interesante, ¿no? A ver, por acá vamos a leer otra interpretación más de sueños. A ver, vamos a ver quién nos toca por acá. Vamos a ver. ¡Ah, ok! ¡Ay, bueno! Híjole, está bien, leeré este sueño que me están pidiendo. ¡Qué barbaridad! Y este sueño nos lo está pidiendo Freddy. Ah, no, perdón, Friday. Friday nos está pidiendo este sueño y nos dice, ¿qué significa soñar con sexo? Oh, ok. Entonces, ahorita te lo vamos a decir, este sueño que dicen por ahí que también es un sueño recurrente, pero que no todo mundo lo anda diciendo. Entonces, pues vamos a ver, miren, soñar con sexo. Entonces, algunos estudios por ahí que tenemos aquí en el espacio de Lorna, incluyendo a Freud, nos dicen que señala que es una visión de símbolo de represión o frustración, según Freud. Pero también hay otras personas que han interpretado este sueño que para los hombres significa una advertencia de los excesos. Así que si están jugando demasiado, bebiendo demasiado, trabajando demasiado y no están poniendo atención a otros aspectos de sus vidas, es una gran advertencia. Mientras que para las mujeres, soñar con sexo, bueno, esto no lo digo yo, lo dicen los investigadores. Mientras para las mujeres soñar con sexo significa que están necesitando alguna guía para su vida sexual. Así que tanto hombres como mujeres han descrito sueños en el que se ven por ahí teniendo alguna relación, y dicen por ahí que esto significa que deben de tener cuidado con todo lo que comentan, porque significa que por ahí cometieron alguna indiscreción con una persona que no tenían por qué haberle contado algo muy íntimo de sus vidas. Entonces, si ustedes también sueñan, por otra parte, símbolos de la sexualidad femenina, significa que próximamente van a tener un cambio de trabajo, puede ser, o van a tener también un cambio de vehículo, es lo que dicen aquí nuestros intérpretes. ¿Qué es lo que tiene que ver? No lo sé, pero a mí la interpretación más adecuada se me hace en la que andamos siendo por ahí indiscretos. Entonces eso hay que tomarlo bastante en cuenta para que nosotros no hagamos ninguna de este tipo de cosas. Así que recuerden, pues los sueños muchas veces son algunas cosas que se quedaron por ahí de lo que vivimos día a día, que se nos quedó grabado de una película, de un comercial o algo, y por ahí soñamos. Pero otro tipo de sueños por ahí son la guía que nos están mandando por ahí nuestros queridos angelitos, o las señales cósmicas, o lo que ustedes quieran ver. Entonces nos vamos a ir a otra pausa ya para, si ustedes tienen sueños que quieran que interprete, de una vez díganmelo, háganmelo saber aquí a través del chat de Mivo, del MSN, @turradioonline.net, a través del Facebook, el espacio de Lorna and Friends, o a través de mi Twitter, que es @lornux, así de simple es, @lornux, para que ustedes puedan estar al tanto con nosotros. Y bueno, ¿qué es lo que les gustaría escuchar en esta tarde? Ya hemos estado poniendo algunas de las nuevas versiones de canciones que tenemos por acá. Y algo que me pidieron hace ratito fue esto de CeeLo Green. Y nosotros sí vamos a poner la versión original, cómo no. Esto que se llama Fuck You de CeeLo Green. Además vamos a poner esto de Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. Y si tienen por ahí alguna canción en especial, pues con todo gusto se las vamos a poner. Y es más, de una vez vamos a poner por acá algo de Pearl Jam. Vamos a poner algo más rockerón. Vamos a poner esto que se llama Yellow Ledbetter para nuestra queridísima amiga Ana Palomo, y regresamos aquí a través de turradioonline.net. Esto es el espacio de Lorna. No se vayan a ninguna parte. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Continuamos en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net, y esta tarde quiero darle la bienvenida a nuestra querida reportera, a nuestra pues periodista especializada en cine el día de hoy. ¿Cómo estás, Violeta? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos los que nos están escuchando? Espero que estén disfrutando de esta bonita tarde porque no nos ha llovido. Ay, sí, afortunadamente. Bueno, aquí cayó una leve tormenta, fue una nube pasajera que nos dejó un poco de agua para las plantas y ya se fue. Qué bueno, porque ha estado lloviendo muy duro. Sí, bastantito aquí dentro de la ciudad, pero hasta eso nos ha tocado un buen clima de jueves, ¿no, Violeta? Sí, hay que disfrutarlo mientras podamos. Exactamente. Y bueno, ya que es jueves, ya que estamos a punto del fin de semana, de que ya, pues ya es jueves, ¿no? Ya es como que un día bastante, pues, placentero como para ir al cine, echarnos nuestras palomitas. Tú tuviste varias misiones imposibles, no imposibles, pero varias misiones secretas por ahí en el mundo de todas las distribuidoras de cine. Entonces cuéntanos, por ahí vamos a empezar con el estreno de Cameron Díaz. ¿Qué fue lo que viste con esta actriz? Pues mira, la vi en una comedia, que bueno, a ella se le dan muy bien las comedias, Y me gustó mucho la historia que ella protagonizó acerca de ser una como maestra material. Ya no la vimos como la joven que se enamora y que quiere tener un romance, sino ya como una, pues, una mujer que quiere sentar cabeza y que busca un hombre que la mantenga y que da clases en una escuela. Entonces ahí se arma todo un lío porque ya no es como la chica buena, ahora es una chica mala. ¡Ah! ¡Wow! Entonces supongo que se ha de ver bastante sexy Cameron Díaz. Sí, ya se ve grande, ¿sabes? Ah. Eso me dio tristeza, digo. Ah, ¿cómo crees? Sí. Y sale Justin Timberlake. Ah, ves que habían tenido una relación. Entonces sí, me hizo algo como extraño verlos juntos en la película. Algo extraño por ahí. Pero bueno, de repente así pasa, ¿no? Con estas estrellas de Hollywood que de repente tienen romance y de repente les toca actuar juntos. Pero sí, así es la vida en este mundo de la farándula hollywoodense. Entonces, ¿cómo está esta película? ¿Cuál es el nombre de la película? En Malas Enseñanzas. Es con, bueno, con Cameron Díaz, ya lo dijimos, Justin Timberlake. Y la verdad es que me sorprendió que no le dieran como un papel protagónico a Justin Timberlake, sino que es más como un extra. Uh-huh. Pero él se ve muy guapo como siempre. Ah, excelente. Entonces, ¿recomendada o palomera? Pues sí, está recomendada. Recomendada, entonces ahí. Notita para ir a ver Malas Enseñanzas con Cameron Díaz. Después viste algo ya más familiar, algo por ahí con Jim Carrey. Sí, estuvo muy buena esa película. La verdad es que es un Jim Carrey que ya, bueno, es muy diferente a La Máscara o a aquellos que vieron Eterno Resplandor, Una Mente Sin Recuerdos, que esa es una de mis películas favoritas de él. Ay, mía también. Y lo que, cuando fui a verla, dijeron, no, esta es una nueva película de Jim Carrey, que, bueno, no es igual que la de Eterno Resplandor. De hecho, la mencionaron que porque a muchos no les gustó y es una de mis favoritas, pero bueno. Sí, lo que pasa es que es una película difícil de entender. Pero ahora sí que de mi videoteca, ahí está. ¿Verdad que sí? Yo también, bueno, mi mejor amiga no ha podido entenderle. Siempre tengo que explicar. Sí, de repente. Por ahí si alguien vio esta película de El Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos, por favor denos su opinión porque vamos a defenderla. Vale la pena mucho verla y es un Jim Carrey diferente, pero me gusta. Claro. Entonces, en Los Pingüinos de Papá, ¿qué tipo de Jim Carrey nosotros vemos? Volvemos al Jim Carrey divertido, el que nos saca una sonrisa, pero esta vez ya lo vemos como un papá, que te digo, ya los actores que veíamos como los jóvenes, que ligadores en las películas, ahora los vemos ya como sentando cabeza, pues. A Cameron Díaz te digo que la veo ya como una mujer que quiere sentar cabeza y que quiere tener un esposo, y a Jim Carrey ya lo veo con hijos y digo, ¿no? ¿Qué pasó? Los dos estuvieron en La Máscara. Claro, exactamente, fíjate qué curioso, y los dos estrenan películas diferentes. ¿De qué se trata Los Pingüinos de Papá? Los Pingüinos de Papá se trata de un señor ya que creció lejos de su papá porque se la pasaba viajando por todo el mundo. Y un día, cuando ya tiene como 30 y tantos años, su papá muere y le deja de herencia 6 pingüinos a los que tiene que cuidar. Y curiosamente los pingüinos ayudan a que Jim Carrey regrese con su esposa porque están separados. Ah, okay. Entonces es una película muy divertida, pero muy familiar. Ah, o sea, es para ir con los papás, con los sobrinos. Ajá. Si tienes hijos, pues llevas a los hijos. O sea, sí, es más película palomera con la familia. Sí, pero es muy recomendable porque es Jim Carrey. Ah, excelente, muy bien. ¿Qué otra película tenemos por ahí? Tenemos a Selena Gómez, no sé si te tocó ver la película de... Salía con Demi Lovato, era también de Disney. Ajá. Pues ahora la tenemos en una nueva historia de princesa de nuevo. Uh-huh. Es de princesa por accidente y es una película muy linda, ¿verdad? Para todos los que les gusta Disney y todos los que ven esos canales, les va a gustar mucho porque Selena Gómez ya también está creciendo y ya dejó su trabajo en musicalmente hablando y también se está metiendo a las películas, lo cual está muy bien. Ah, entonces digamos que vamos a ver una Selena Gómez ya más mujercita. Pues sí. Ya no tan aniñada como la veíamos en Disney. Sí, sí, sí. Así es, la venta. Ya bien. Todos crecen, ya me siento vieja. Todos crecen. Entonces, bueno, esta película pues también es recomendable para todos aquellos que gusten de comedias románticas, de esta aventura pues de la niña que por alguna razón se vuelve princesa. Entonces, pues también para que la vayan a ver. Claro que sí. Y bueno, mira, ahora yo les voy a recomendar, bueno, obviamente ayer en el programa de Comic Conexión se habló de Capitán América, que se estrena hoy en la noche para muchos que son superfans aficionados, y mañana para todo mundo ya va a estar esta película con el guapísimo Chris Evans interpretando a Capitán América. Evidentemente es la historia de un chico flacucho que pues lo llevan a unos experimentos a hacerlo un super soldado, un superhombre. Entonces, bueno, esto está evidentemente basado en el cómic de Capitán América, para que pues todos y todas lo vayamos a ver. Chicas, vamos juntas. Ah, sí. Hay que reunirnos para ver a este actor, a este Chris Evans, que curiosamente es el que interpreta al hombre en flama, Flamas a mí, en Los Cuatro Fantásticos. Sí, pero a él se le da muy bien todo eso de ser superhéroe, ¿no? Exactamente, le queda bastante bien a este chavo. Entonces, pues hay que ir a ver Capitán América por allá. Ayer, durante el programa de Comic Conexión, la recomendó ampliamente Carlos, yo y Moisés. Entonces, pues para todos aquellos que gusten de este tipo de películas de aventura, pues vamos todos a ver qué tal está Capitán América. Y es muy importante que se queden al final de los créditos, porque hay un plus por ahí. Hay un plus que nos habla acerca de esta película de los Avengers, que para los que estamos completamente desconectados de los cómics, pues bueno, los Avengers es algo así como la Liga de la Justicia, pero está Capitán América, está Iron Man, está Hulk, están varios superhéroes de otros cómics, digamos. Entonces sería interesante ver de qué se trata esta pequeña imagen que nos regalan al final de la película de Capitán América. Entonces recuerden, termina Capitán América, se quedan, final de los créditos, a ver cuál es el avance que nos tienen ahí. De hecho, en el tráiler de Capitán América viene por ahí cuando están sometiendo a este chico flacucho al experimento, que dice: ya está listo, señor Stark. Entonces, si ustedes vieron Iron Man, obviamente el señor Stark que sale ahí es el papá de Tony Stark de Iron Man. Entonces tiene ahí como que mucho, mucho que ver. Entonces, para que ustedes estén al pendiente de toda esta saga de películas de superhéroes que están saliendo pues actualmente. Y por otro lado, tuve la fortuna de el día lunes, el día martes, perdón, gracias a Paramount Pictures, nos invitaron a ver la película de Super 8, y wow, muchos críticos que estaban en la sala de cine no les gustó, porque yo no sé qué es lo que esperaban de la película, pero es una película que dirigió Steven Spielberg y además J.J. Abrams. Si ustedes recuerdan, J.J. Abrams es el que hizo la serie de Lost, la serie de Alias, la serie de Fringe, muchos de este tipo de series de ciencia ficción muy interesantes, que tienen así como que este toque de misterio psicológico muy interesante. Y obviamente Steven Spielberg, que hemos visto en infinidad de películas que tratan acerca de los extraterrestres. Sí, a él como que le gusta mucho, ¿no? Le encantan los extraterrestres. Yo ahora sí que series de televisión de Steven Spielberg, películas, todas las veo, soy súper fan de este señor. Y bueno, esta película, salen actores muy, muy jóvenes, adolescentes o preadolescentes, y curiosamente sale Elle Fanning, quien es la hermana de Dakota Fanning, curiosamente, esta niña preciosa que sale en esta película. Sale Kylie Chandler, Amanda Michalka, Ron Elhart, Noah Emmerich, Gabriel Basso, Katie Lowe, Joel Courtney, Zach Mills, Marco Sánchez. Y bueno, esta película se trata de un grupo de chicos que pues están experimentando, haciendo esos pininos con el cine, que es cuando eres chiquito y tienes toda la imaginación a todo lo que da, y dices: voy a grabar mi propia película que se va a tratar de un caso ficticio en el que tú vas a ser el investigador, y entonces yo te voy a poner estos elementos para que la película salga increíble. Entonces, entre que los niños están jugando con esto, se desata una situación muy extraña dentro del pueblo en donde viven. Entonces está muy interesante para ir a verla. Esta película, en lo personal, se convertirá en una de mis favoritas. Si ustedes vivieron en la época de los 80s o no y vieron la película de los Goonies, les va a gustar. Si ustedes vieron, sí se me antoja verla, la verdad vi los trailers y se ve como muy, muy interesante. Claro, si ustedes vieron la película de E.T., les va a gustar. Si están viendo actualmente la serie de Steven Spielberg que se llama Falling Skies, también les va a gustar. Entonces es recomendable, por favor vayan a ver esta película de Super 8. A mí me gustó y es para toda la familia también recomendable. Ahí sí puede entrar desde el chiquitín que tiene por ahí unos 7, 8 años hasta el abuelito más o menos. Ahí todos pueden entrar. Excelente película, extraordinaria, vayan a ver Super 8. Entonces, pues estas son nuestras recomendaciones. Así es. ¿Algunos saludos que quieras mandar, Violeta? Pues supongo que a todos mis amigos que me están escuchando, uh-huh, espero que vayan al cine porque son muy buenas las películas que les recomendamos el día de hoy, ¿eh? Exactamente, ahí les dejo de tarea Super 8. Y quiero mandar saludos a Óscar Alejandro. Hola, Óscar Alejandro, ¿cómo estás? A todos los Miboguets desconocidos, a las Andis que están ahí, a los que nos han mandado su nombre para interpretar los sueños. Y bueno, a cada uno, a Claudia, a todas las Claudias, a mi queridísima Ana Paloma, a todos, gracias por estar aquí escuchando el espacio de Lorna. Entonces, pues muchísimas gracias, Violeta, por haber estado con nosotros. Y la próxima semana, pues ya te andaremos enviando a más misiones, porque viene a nuestro país nada más y nada menos que Ryan Reynolds. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con este. Ay, con este maravilloso actor, con Ryan Reynolds, sí. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir. Evidentemente, la película es Linterna Verde, entonces nosotros vamos a ver qué es lo que nos trae de bueno esta película, si se apega o no se apega al cómic, es cosa que no nos interesa, sino que tenga pues calidad realmente. La película es lo más importante. Entonces ya les Pero promete mucho noticias. La película, ¿no? Promete mucho. Con unos efectos visuales muy padres. Exactamente. Así es, veremos qué tal está esto de Linterna Verde, a ver si nos gusta, porque pues va a tener bastante competencia con Capitán América. Y bueno, Linterna Verde ya se estrenó en Estados Unidos a principios del mes de junio, julio, no recuerdo exactamente, pero ya digamos que ya tiene carrera larga en los Estados Unidos. Y si ustedes ya la vieron pirata, pues qué mal. Deberían de esperarse al estreno. Sí, pero sí, bueno. Nada como el estreno y la emoción de esperar una película que tienes muchas ganas de ver. Exactamente. Pero bueno, Violeta, yo te agradezco mucho y pues vamos a seguir en contacto próximamente. Claro, seguimos en contacto y disfruten de las películas. Bueno, gracias, Violeta, que estés muy bien. Igualmente. Bye. Y bueno, esta fue Violeta García, nuestra pues reportera enviada especial para ver todo lo que tiene que ver con el cine. Y bueno, tengo todavía pendientes por ahí algunas interpretaciones de sueños, no crean que se me olvidó de ninguna manera, y regresamos ya a lo que es la recta final del espacio de Lorna a través de turradioonline.net, y vamos a escuchar esto de Kaiser Chiefs que se llama Ruby, después inmediatamente esto de Kings of Leon, Sex on Fire. No se vayan a ninguna parte, tu radio. Continúas escuchando el espacio de Lorna. En sintonía en turradioonline.net. Eso me pasó por querer decir todo al mismo tiempo. Como cuando decimos qué pico le moscó, se me hizo cortocircuito el cerebro. Pero continuamos en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Yo soy Lorena López, muchas gracias por estar compartiendo esta tarde de jueves con nosotros. Y estamos hablando acerca de los sueños. Por acá nuestra querida amiga Noa nos pregunta, ¿qué significa soñar con olas? Y este sueño de las olas es muy significativo porque, bueno, este sueño nos dice que si las olas son claras, pues es signo de buenos conocimientos, y si las olas son oscuras, significa que algo estás haciendo mal en las cosas que estás tratando de hacer. Hay algún detalle por ahí extraño. En cambio, si las olas son bajas, significa que usted se niega a cambiar y que prefiere estar como está. Si sueña con olas casi imperceptible y que el agua está muy limpia, significa que está usted de una manera muy tranquila, que disfruta de tranquilidad en el espíritu, pero también significa que debe de tratar de calmarse para tomar alguna decisión. Si usted escucha, más bien si tú, ¿verdad? Porque las estoy hablando tan formalmente. Si tú escuchas que el ruido de las olas se rompe en las rocas, significa que estás relajado y que te sientes algo sensible. También está relacionado con la sensualidad. Si ves olas violentas de aguas fogosas, significa que debes de tomar una decisión, que debes de pensarla muy bien y que debes de pensarla con bastante calma. Por otro lado, también soñar que te dejas mecer por las olas, pues equivale a dejarse llevar por las circunstancias. O sea que te estás dejando llevar pase lo que pase, pero sin problemas ni conflictos, pero no estás poniendo ninguna voluntad para modificar el curso en el que te encuentras viviendo en ese instante. Y luego también me preguntabas acerca de soñar con el mar. Y mira, soñar con el mar calmado significa suerte y éxito. Ver el mar agitado y con oleaje, con aguas turbias, significa algunas contrariedades. Si sueñas que pues caes al mar, debes de tener mucho cuidado con lo que estás comentando a la gente a tu alrededor. Si ves que estás nadando sin ninguna dificultad y que pues estás realmente gozando del mar, significa que tienes éxito en lo profesional. Soñar que nadas en aguas agitadas, se presentan obstáculos por ahí en los negocios que debes de trabajar arduamente. Desplazarse por el mar anuncia un periodo de felicidad, euforia y plenitud. Ver aguas profundas significa que todo va a mejorar en medida que tú empieces a profundizar dentro de ti misma en el paso del tiempo. Soñar que escuchas el oleaje del mar significa que estás destinado a alcanzar la felicidad en el amor, pero que debes de tener una relación basada en la camaradería o bien interpretado pues en la amistad. Si tú basas tu relación amorosa en la amistad, todo va a pronosticarse de manera positiva. Si sueñas con el mar, también significa que vas a anticiparte a los acontecimientos, aunque estos pues no se van a materializar de inmediato, sino que tienes que trabajar por esta materialización de las cosas que tú deseas. Si es una mujer la que sueña precisamente que se desliza sobre las olas con su novio, significa que va a ir todo perfectamente bien con él, que debes de guardar discreción en momento que se anuncie boda para que evites cualquier envidia por ahí de la gente a tu alrededor. Si la misma mujer sueña espuma de mar, significa que pues va a estar tentada por ahí con tentaciones de otras relaciones. Entonces, pues mucho cuidado, por acá. Si sueñas, que fíjense que los sueños tienen tantas interpretaciones y, como les decía hace rato, todo tiene que ver exactamente con todos los elementos alrededor de este sueño. Si sueñas que estás vestida de novia y tu velo está hecho de espuma de olas del mar, significa que digamos que eres una persona que está sumergida en refinamiento y en modestia, y que debes de tener cuidado para no dañar a nadie en perseguir tus ambiciones. Así que si sueñas que te pierdes en el mar y dejas que te lleve la deriva, significa que no estás teniendo algún objetivo en tu vida, o que estás dejando pasar las emociones de largo y que estás así como, ay, a ver qué pasa, a ver si pasa o no pasa, pues no me importa, ¿no? Entonces tienes que tener ahí mucho cuidado en saber cuáles son los objetivos, cuáles son tus ideales, y como quien dice por ahí, poner las patitas en la tierra para ver para saber exactamente qué es lo que quieres hacer en tu vida. Y por acá me preguntan un sueño muy, muy interesante, y es que significa cuando sueñas que extrañas a una persona, y esto está muy, muy interesante. Cuando extrañas a una persona o a lo mejor una persona que no has visto en mucho tiempo, tiene diferentes interpretaciones, porque se puede traducir esto como añoranza de ver a alguien, de que tienes una añoranza, o de que esa persona a la que estás añorando tiene muchas ganas de verte. Entonces, lo que aconsejan aquí los expertos es que si esa persona está todavía viva, hables con ella por teléfono, la busques y tengas algún contacto con esta persona. Es muy importante que tú la busques. Entonces, esto es lo que tú puedes hacer. Entonces es muy, muy interesante. Y por otro lado también, si esa persona ya falleció, si es una persona que ya no está más contigo, también es muy importante que si algo quedó en ti que no le pudiste decir a esa persona en vida, si algo quedó en ti de algo que sucedió con esa persona, lo que debes de hacer es una especie de meditación o una especie de carta en la que tú le escribas a esa persona todas esas cosas que no pudiste decirle e inmediatamente después pues quemarla o simplemente pues dar una oración por esa persona deseándole lo mejor en donde quiera que esté. Así es como se puede interpretar este sueño, ¿no? Con personas que no ves desde hace mucho tiempo. Entonces uno de esos pues es estar en comunicación con esas personas, porque puede ser que ahí la señal sea de que debes de comunicarte con ellas, de que quizás esas personas necesitan de ti, necesitan algo en específico. Entonces ponerte en contacto es bastante importante. Por aquí Sandy dice, yo siempre sueño con el mar, por alguna razón no me puedo meter, algo pasa, en general se nubla y ya no te puedes meter. Pero eso es muy importante que me expliques. Sueñas, sería interesante que me dijeras cómo está el cielo en ese momento, porque también la interpretación con el cielo es... también tiene que ver, porque ahí se mezclan las dos interpretaciones. Como les digo, todos los elementos se relacionan uno con otro. Entonces, de ahí, de las dos interpretaciones, tú puedes sacar tu propia conclusión. Eso es muy importante, Sandy C., que tú me digas, porque si ves el cielo y está azul y despejado, significa que reina la paz en tu espíritu y que sobre todo tienes... pues digamos, cierto beneficio en todo lo que son comunicaciones, puedes expresar todo lo que quieres de manera correcta, pero si el cielo está por ahí con nubarrones y está un poquito cerrado, quiere decir que hay algo que te hace sentir incómoda con algunos conflictos, que tienes algunas preocupaciones por ahí que no estás dejando salir a la luz. Por ahí, okay, primero está soleado y luego se pone muy feo, nos dice por acá. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es saber qué es lo que te está a ti incomodando. Si hay algo ahí que no cuaja, sería muy importante saberlo. Porque mira, si sueñas con el cielo claro y despejado, vas a recibir honores en tu trabajo. Pero también significa que estás rodeado de amigos cultos y agradables. Y también significa que comienza una etapa en tu vida de suerte y felicidad. En cambio, si sueñas que tienes por ahí el cielo tormentoso... quiere decir que debes de tener cuidado con las inversiones que hagas, todo lo que tiene que ver con negocios, con todo lo que tiene que ver con economía. Tienes que pensarlo dos veces antes de invertir el dinero en esa situación. Por acá también, si sueñas con el cielo estrellado, augura paz y serenidad. El cielo cerrado por acá significa que hay mujeres a tu alrededor que andan por ahí como que metiendo cizaña, entonces muy abusada. Si sueñas que estás flotando en el cielo y las nubes representan formas de animales y personas, quiere decir que estás pasando por un momento crucial en tu vida sentimental. Entonces debes de tener mucho cuidado para saber exactamente qué es lo que quieres, centrarte, serenarte e intentar de ver la realidad. Y si tienes pareja, pues debes de hablar con tu pareja precisamente para hablar de cualquier cosa que a ti te incomode, pues obviamente tratar de mejorarlo, de tratar de llegar a alguna, pues podríamos decir, alguna cuestión de comunicación en el que los dos estén de acuerdo durante las actividades o con la situación que ustedes estén manejando, ¿no? Entonces eso es muy importante, que entre los dos pues tomen la decisión correcta de lo que está aconteciendo en tu vida actual. Y también, si el cielo que estás viendo en tu sueño es de color rojo, significa que debes de prepararte para afrontar por ahí algunas cuestiones que vienen dentro de tu vida. Por ahí viene un poco de agitación. Entonces debes de tener que estar como preparada, ¿no? Para lo que venga, para poder tomar el toro por los cuernos, ¿no? Como dicen por ahí, Sandy. Entonces, debes de tener cuidado porque dices que primero es soleado y luego se nubla y se pone feo. Entonces, pues aquí quiere decir que hay algo que quieres decir, pero no fluye, no te atreves a sacarlo. Entonces debes de pensar en la forma más adecuada, más ecuánime de poderlo decir sin herir a nadie, evidentemente, ¿no? Sino decir lo que sientes para que otra vez llegues a un acuerdo con la persona que está a tu alrededor, que te está inquietando, para que llegues a ese punto de equilibrio con esta persona que es muy, muy interesante. Entonces, pues ya saben, aquí en el espacio de Lorna tratamos de darles a todos pues la respuesta adecuada, la respuesta correcta que ustedes estén buscando. Y si por alguna razón no escucharon puntualmente la interpretación de sus sueños, pues este programa se va a repetir alrededor de las 9 de la noche para que puedan escuchar toda la entrevista con los mandalas, con Rafael Riquelme de Budismo Diamante. Y también para que escuchen pues todo lo que hablamos aquí en el programa del Espacio de Lorna. Entonces, pues ya estamos llegando al final del programa. Increíble, se nos fue de manera veloz y rapidísima aquí en la estación. Qué rápido se nos fue el jueves del Espacio de Lorna. Y pues yo quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta maravillosa tarde. Y sobre todo, pues, que se diviertan, que tengan un fin de semana maravilloso, que tengan, pues, obviamente mucha paz, mucha prosperidad en sus corazones, mucha abundancia, a lo que sea que ustedes se dediquen, eso es muy, muy interesante, ojalá que lo tengan y que lo hagan. Nos está escuchando Diana Turner, muchísimos saludos a Diana Turner, ¿cómo estás, Diana? Que próximamente, Vamos a tener una conferencia aquí en las instalaciones de tu radio online con Diana Turner. De hecho, dice que puede hablar con nosotros ahora para hablarnos de eso. Entonces, miren, para poder ponerme yo de acuerdo ahorita con Diana para hacer el enlace vía Skype, vamos a escuchar rápidamente una canción. Esto de Lagrange de ZZ Top, y ahorita regresamos para hablar con Diana para ver qué es lo que nos tiene que decir acerca de la conferencia, ya para despedirnos del Espacio de Lorna. Estás escuchando el Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Tanadir dir tanum tananaderena, tanadir dir tanum tananaderena, tanadir dir tanum. Aquí estoy ya con Diana Turner haciendo un enlace, como quien dice por ahí, de Flash, para que Diana nos cuente, pues que próximamente va a estar aquí en la Ciudad de México para darnos un curso muy importante. Es un taller que nos va a beneficiar de manera espiritual, como ustedes no tienen una idea. Yo realmente ya estoy pues poniéndome al día para pues tener todo mi material para la conferencia. Diana, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches nuevamente, es un placer. De verdad me siento halagado, honrada de estar en tu programa. Un beso a todos, una gran bendición, una fortaleza a todos ustedes. Y pues invitándolos próximamente al taller que voy a impartir. Todavía no sabemos bien la fecha, posteriormente yo creo que tú les vas a estar diciendo. Sí. Es un taller de sanación, realmente. Vamos a hacer una conciencia del conocimiento, una limpieza de aura, rompimiento de karmas, liberaciones, aceptaciones y la importancia del agradecimiento. Es algo bellísimo, vamos a trabajar con los cuatro arcángeles principales en sanación, en mente, cuerpo y espíritu. Así es, Diana, esto vale la pena y hay que traer material que es realmente pues mínimo, ¿no? Claro, mira, el material que yo les pido es una vela amarilla, una vela morada y 6 flores amarillas y una pluma con tinta morada y unas 3 hojitas blancas. Realmente es algo sencillo, no van a gastar mucho. Las velas, es muy importante que no sean velas largas, creo que me comentaban por ahí que son veladoras, ¿no? Las que son gorditas. Exacto. Se pueden parar en una superficie plana. Así entonces, es. Quiero aclararlo para que realmente todos lleven bien sus velas. digo nada más, es una morada, una amarilla, una pluma morada, con tinta morada o lila, y seis flores blancas que necesitamos para el taller. Así es, excelente, Diana. Pues muchísimas gracias por tomarnos este enlace de Skype y sobre todo pues por brindarnos esta oportunidad de tener un taller contigo, de tener este contacto con Los Ángeles, esta oportunidad de sanación interna que es maravillosa y crucial para que nosotros podamos tener realmente una plenitud en nuestro espíritu. Entonces, pues Diana, vamos a estar aquí muy al pendiente todos nosotros de que así sea. Entonces, Diana, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy, muy fuerte, y pues seguiremos en contacto. Se los agradezco mucho, les doy mucho amor, les regalo mucha fortaleza, mucha sabiduría, paz, salud, prosperidad en su mente, cuerpo y espíritu. Excelente, muchísimas gracias, Diana. Y pues bueno, con Diana nosotros nos despedimos del programa del día de hoy de El Espacio de Lorna. Entonces, pues gracias, Diana, estaremos en contacto próximamente. Y doy gracias, sí, doy gracias a ti, doy gracias a cada una de las personas que compartieron su tarde conmigo. Y agradezco también a Rafael Riquelme por la plática acerca de los mandalas y al budismo también. Le doy muchísimas gracias por habernos prestado a su especialista. Y pues doy gracias a Dios por este programa. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo jueves aquí en turradioonline.net, porque vamos a tener un invitado que nos va a hablar acerca de el amor y los signos del zodiaco, y sobre todo pues de aquellas piezas que nosotros podemos utilizar, pues tanto minerales como en perfume para hombres y mujeres. Así que la repetición de este programa será a las 9 de la noche. Muchas gracias por estar conmigo. Que Dios los cuide, los bendiga mucho, que sus ángeles los apapachen a cada instante, y recuerden poner atención a cada una de las señales que les dan para tener su mejor futuro. Hasta luego y bye bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online.